denuncian la pretensión de escudarse en unos trabajos que encarga el ayuntamiento para la mejora de los naranjos, que ya tuvieron su poda anual en el mes de noviembre pasado y que les parece insuficiente. Para ello se insta a los trabajadores de este servicio a que procedan a un corte más agresivo, todo ello sin aclarar cuál es el objetivo que intentaban alcanzar con dichos trabajos. También denuncian que vayan a una emisora municipal a contar una historia que nada tiene que ver con la realidad y que por suerte conoce todo el pueblo, por lo que exigen responsabilidades a un representante público que engaña directamente a la ciudadanía. Denuncian el ataque directo contra la empresa, que como siempre estará al servicio para atender las demandas del ayuntamiento. También denuncian el ataque directo contra los trabajadores del servicio, que lejos de criterios profesionales o técnicos, se limitaron a ejecutar las demandas municipales. En este comunicado socialista también se denuncia el ataque gratuito contra el Grupo Socialista en la oposición, en un asunto donde no tienen ninguna responsabilidad, siendo un caso tan grave como importante. También denuncian el incomprensible ataque contra la Mancomunidad, con esa teoría suya de la conspiración, más cuando un representante del Partido Popular en el Gobierno Municipal es consejero delegado de la empresa básica. Y por último denuncian su absurda pretensión de defender lo indefendible, pues se trata de una decisión municipal a todas las luces aberrante, irresponsable y contra el patrimonio ambiental, y que a su vez ha provocado una considerable ola de indignación en nuestro municipio. Por todo ello, desde el Partido Socialista se exige a la mayor brevedad explicaciones del máximo responsable en la persona del alcalde ante la situación provocada. Ni que decir tiene que estarán al lado de la ciudadanía y sus colectivos en el esclarecimiento de esta nefasta actuación. En la agenda de hoy viernes, esta tarde se va a celebrar el 18º concurso de repostería típica local Gañotes de Ubrique, organizado por la Delegación de Cultura. Desde el área de Cultura se anuncia que debido al mal tiempo se traslada la celebración de este concurso al Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, dando comienzo a las 5:30. Y pues llevo desde ayer mirando el tiempo, esta mañana temprano hemos llamado al aeropuerto de Jerez, a Rota y todo el mundo, ahora debería de estar lloviendo y no está lloviendo. De hecho, a las 5, a partir de las 5, 5:30 se prevé un clarito, pero tampoco te aseguran que no va a llover. El viento acaba de parar también, entonces antes de no poder disfrutar, ¿no?, del concurso de gañotes como nos gusta a todos, pues hemos optado por venirnos al San Juan de Letrán. Y pues eso, a partir de las 5:30 iremos recepcionando a los participantes y a partir de las 6 pues iremos haciendo la degustación de gañote y chocolate calentito del bar Carriles. Uh-huh. Así que hay ese cambio en el lugar y ya está, y espero que nuestros vecinos pues nos acompañen, lo entiendan. A las 5:30 iremos recepcionando a los participantes y a las 6 está previsto empezar la degustación. Uh-huh. Sí, me gustaría que el otro día dije que participaba lo que era dice la nave y Ana de Consuelo. No, es la confitería Las Palmeras y Ana de Consuelo. Dentro de la agenda del fin de semana, la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios celebra mañana sábado el Triduo en honor al Cristo del Perdón. Los cultos se iniciarán a las 7:30 de la tarde en la ermita del convento. Nada, pues como bien has dicho, este año pues volvemos a hacer el Via Crucis con el Cristo del Perdón, que es el Santísimo Cristo que tenemos en el convento, y entonces bueno, pues volvemos a vivir nuestro Via Crucis, que fue uno de los pioneros que empezó a hacerse en Ubrique. Y nada, pues decidimos de cambiar la fecha porque anteriormente, los años anteriores, bueno, pues lo hacíamos, intentábamos que no coincidiera con el sábado de Pasión, puesto que como montábamos el paso de la borriquita en el convento y demás, por espacio e infraestructura, pues decidimos de cambiarlo. Pero ahora, pues bueno, como la salida procesional de Jesús de la Paz se traslada al Templo del Jesús, pues volvemos a retomar otra vez el día inicial en el que se hacía este Vía Crucis, que será pues el sábado de Pasión, justo antes del Domingo de Ramos. Te hablo de los años en los que estaba aquí ya Ildefonso, ahora sí. Ya pues unos 14, 16 años por lo menos. Pues no se hacía un Vía Crucis en la calle así con un crucificado, y pues bueno, en una de las reuniones que se mantenían con el antiguo hermano mayor, pues se decidió pues sacar el Cristo del Perdón. que hacía, como no había procesiones ni en Domingo de Ramos ni hasta el jueves no había procesiones, ajá, pues entonces se decidió hacer en este sábado previo a lo que es todos los cultos que se organizaban desde la parroquia. Y entonces, bueno, pues se acordó, ¿no?, con aquel entonces con don Ildefonso, que era nuestro párroco y director, uh-huh, espiritual, bueno, pues se decidió que fuera el sábado de Pasión. Y así se hizo sucesivamente durante varios años, uh-huh, hasta que, bueno, pues después pues se fue donada la imagen de nuestro Padre Jesús de la Paz, pusieron la imagen en el convento, y la hermandad, bueno, pues al estar allí en el templo, pues la hermandad se volcó en esta salida. Y entonces en los primeros años se siguió manteniendo el sábado de Pasión, pero veíamos que nos cogía muy precipitado, estábamos montando flores, el paso en medio, no cabía la gente, dábamos la misa con el paso dentro del templo. Entonces, bueno, pues se decidió cambiar este Vía Crucis de fecha, o sea, ponerlo días antes, para que el sábado de Pasión, bueno, pues solamente estuviera lo que es el paso allí y poder así acoger mejor lo que era la imagen, el paso y demás. Y entonces, nada, pues así fue el cambio. Y ahora, uh-huh, pues bueno, pues como ahora este año sale de otro templo, sale de la Iglesia del Jesús, pues decidimos en la Junta que por qué no volvíamos otra vez a retomar el día inicial en el que se hacía este Vía Crucis. Así lo comunicamos al párroco y al obispado, en el cual, bueno, pues no tuvieron duda en ningún momento pues de darnos el beneplácito para poder realizarse este Vía Crucis el sábado de Pasión, el, uh-huh, sábado 12. Pues saldríamos del convento tras la misa es a las 7:30, pues sobre las 8 o así saldríamos de lo que es la ermita del convento, Avenida Miguel Reguera, calle San Francisco, Plaza del San Juan, la Torre, calle Consejo, calle Peligro, el Carril, hasta la llegada a la ermita del Calvario. Y por otro lado, la programación de la Semana Santa de Ubrique se inicia este domingo de Ramos con la salida procesional de nuestro Padre Jesús de la Paz. Esta salida se ha fijado para las 5 de la tarde desde la ermita del Jesús. Procesión auspiciada por la parroquia, una procesión parroquial, en la que desde el obispado se ha decidido que cambie la ubicación de salida, y normas que se han ido acatando por parte de todos los organizadores de la procesión. Y es verdad que, bueno, pues es una procesión donde ha colaborado prácticamente todo el pueblo de Ubrique y toda aquella persona que lo ha deseado. Y bueno, y estamos muy contentos pues por la acogida que ha tenido y por el montón de ubriqueños y ubriqueñas que han echado un paso adelante para decir, venga, aquí estamos, vamos a organizar esta procesión parroquial y vamos a tirar adelante de una procesión que viene siendo el pistoletazo de salida de lo que es esta semana de Pasión, esta semana grande, y que en definitiva marca la Semana Santa de Ubrique, ¿no? Tenemos esa vinculación también con lo que es la Legión y bueno, estamos deseando que llegue el Domingo de Ramos y poder disfrutarla. Ha sido un trabajo previo desde que la parroquia, bueno, pues decide auspiciar lo que es esta procesión. Ha sido un trabajo en el que la Fundación López Mariscal, evidentemente, ha abierto sus puertas para que toda aquella persona que lo desee pueda participar, y se comenzó el trabajo, bueno, pues primero abriendo unos grupos de trabajo para que cada uno o cada persona que quisiera trabajar decidiera qué podría hacer o en qué le gustaría trabajar, luego después abriendo un listado para el tema de los costaleros, y desde el grupo de trabajo y desde la organización en la que había personas de diversa índole, pues se propuso también una persona que fuera el capataz, una persona que dirigiera también el cortejo, una persona, o sea, bueno, somos muchos los que trabajamos en esta procesión, pero evidentemente siempre la voz cantante la tiene que llevar pues determinada, una persona en cada uno de los ámbitos. Así que tenemos como capataz tenemos a Juan Poley, luego en el tema del cortejo está la Fundación López Mariscal y están miembros de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús, o miembros de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, miembros de la Fundación, y bueno, y la verdad es que todo el mundo se ha volcado con el Domingo de Ramos, para que desde, como bien dice, desde ese 2012 no se pierda la tradición y cada vez se enaltezca y se agrandezca mucho más lo que es el día de Domingo de Ramos y el primer día verdaderamente de Semana Santa Ubriqueña. Este año la Legión es el glorioso tercio Duque de Alba de la Legión de España y bueno, y la banda que les acompaña a la Legión, la banda de guerra del tercer tercio y grupo de caballería de Reyes Católicos de la Legión Española. Evidentemente no es la única banda con la que va a contar la procesión, porque también nos acompaña la agrupación del Santísimo Cristo del Calvario, como en otras ocasiones, y bueno, junto con ese cortejo de más de 100 personas, la cruz de guía, lo que son las bandas y lo que es evidentemente el ejército, es decir, la Legión acompañando la procesión, la verdad es que, bueno, pues levanta muchísima expectación. Recibimos los ubriqueños a muchísimos visitantes y la verdad es que es una procesión que se disfruta mucho. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.